Esta semana la Corte Suprema de Justicia falló respecto de la situación de Fernando Carreras, diciendo que se hizo todo mal, más o menos. Es el caso que dio lugar a la película El Rati Horror Show. Para hablar de ese tema tenemos a Camila Petrone, que es integrante de la APP Buenos Aires. Camila, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, el tema ha sido noticia esta semana. ¿Cuál es la mirada que podés aportar sobre este cúmulo de anomalías que se produjeron en la investigación? Y bueno, lo cierto es que el tema ya fue noticia varias veces desde que comenzó todo esto en 2005, ya pasaron 11 años. Y bueno, lo cierto es que la Corte por fin absolvió a Fernando Carreras y reconoció que durante estos 11 años y un proceso penal muy largo, no se pudo desvirtuar el estado de inocencia de Fernando Carreras. Ustedes saben que para condenar a una persona, para quitar la libertad a una persona, hay que tener un grado bastante fuerte de certeza respecto de, digamos, la culpabilidad o la no inocencia. Y en este caso nunca se logró. Y bueno, en un primer momento, Carreras fue condenado a 30 años. La defensa de Carreras hizo un planteo respecto de las irregularidades de la causa que no fue tratado y confirmaron la condena hasta que la Corte ordenó una primera revisión del caso. Uh-huh. Y ahí, bueno, nuevamente se volvió a condenar nuevamente, pero a 15 años. Lo cierto es que se lo condenó por el homicidio de tres personas, también por la tenencia de armas de fuego y por el robo que supuestamente había cometido. Y bueno, en esta segunda condena aún no se habían logrado tratar los planteos de la defensa, que fue el motivo por el cual la causa llegó a la Corte por segunda vez, y eso fue lo que culminó en el fallo que estabas mencionando, que salió esta semana. Claro, la absolución. No sé si conocen los hechos del caso. ¿Cómo? Digo, que esta segunda condena fue la que llegó a la revisión de la Corte del fallo de esta semana. Sí, sí. Digo que no sé si conocen los hechos del caso, o hago una breve reseña de... Hacé la reseña, sí, por supuesto. Dale, a ver cuál es la explicación que... Porque quizás con los hechos se ve con más claridad. Bueno, en 2005, en el barrio de Pompeya, la policía empezó a seguir al auto que manejaba Fernando Carreras porque creyeron que era el autor de un robo que se había cometido. Lo siguieron, le dispararon hasta que quedara inconsciente y en medio de este tiroteo, él pierde el control del auto y a causa de eso se lleva puesto a tres personas, a dos mujeres y a un nene, y los mata. Ante todo esto, lo que se hizo fue inculpar a Carreras y posteriormente condenarlo por el robo que nunca se verificó que hubiera cometido, el homicidio, que en realidad no fue tal, porque él no estaba conscientemente manejando el auto, fue una persona inconsciente. Claro. Y el auto, digamos que siguió su curso. De hecho, el mismo Carreras ni siquiera recuerda este episodio porque no estaba consciente. Y a partir de eso, bueno, lo sometieron en un proceso penal, y ya el hecho de estar sometido a un proceso penal es una cuestión de cierta gravedad, porque uno tiene que estar atado a la causa, pendiente todo el tiempo de lo que decida la justicia, y Carreras no solo estuvo 11 años sometido a un proceso penal, sino que también pasó 7 años en la cárcel. Sí, sí. Como producto de la primera condena. Y en el transcurso de esos 7 años, en la causa hubieron ciertas irregularidades bastante marcadas, como por ejemplo los testigos de la policía. La persona que declaró como testigo respecto a la policía en realidad era el jefe de la cooperativa de la comisaría que lo había inculpado a él. Con lo cual ahí ya tenemos un problema, porque un testigo parcial no es. Por otro lado, además, nunca hubo una rueda de reconocimiento. En la rueda de reconocimiento lo que se hace es se pone al sospechoso, digamos, al imputado, junto con personas de características físicas similares, para que o la víctima o algún testigo reconozcan al autor del hecho. Nadie nunca reconoció a Carreras, nunca. Y eso no se tuvo en cuenta. Claro, había una decisión de esclarecer, entre comillas, el caso rápidamente y no remover más, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasó es que estas cosas estaban a la vista, pero ninguno de los tribunales lo trató. Ninguno de los tribunales se detuvo tampoco en que no hay ningún testigo que haya visto Carnera disparar. Sí. Entonces, bueno, en el 2010 salió el documental que vos mencionabas, el Rat y Horror Show, que es un documental de Piñeiro, que tuvo un impacto muy fuerte y que ayudó muchísimo a impulsar la inocencia de Carla, porque el documental lo que deja en evidencia, además de que está muy bien armado, deja en evidencia los motivos por los cuales Carla es inocente, o por lo menos los motivos por los cuales no hay pruebas suficientes para declararlo culpable. Bien. El documental dejó en evidencia las fallas del proceso que no se estaban teniendo en cuenta hasta el momento. Claro, y pensaba esa fórmula tan remanida a veces, la llamada inseguridad jurídica, que generalmente es la que denuncian, qué sé yo, empresas multinacionales que no quieren invertir, diciendo bajo este argumento, cómo en este caso la verdadera inseguridad jurídica afecta a ciudadanos comunes. Esto que le pasó a Carreras bien podría ocurrirle a cualquier otra persona, ¿no? Sí, no sé si yo lo llamaría inseguridad jurídica. El tema es que en realidad, cuando la denuncia y el impulso de la causa está armada por la policía, sí. El problema está ahí. Porque en este caso no es que la policía realizó una tarea de prevención, como supuestamente estaban haciendo en el caso del robo, claro. Encontraron a Carrera y elevaron al tribunal correspondiente un procedimiento armado. Entonces, en realidad, la policía empezó a perseguir y a disparar a una persona que no era, y en lugar de aceptar esa responsabilidad, digamos, lo que hicieron fue armarle una causa a Carrera que estaba inconsciente. Mm. En ese sentido, yo no sé si lo llamaría inseguridad jurídica, sino que es un problema más de las fuerzas de prevención y el peso que tiene. Sí, me refiero a que fue después atravesando diversos organismos judiciales, ¿no? Que de alguna manera, bueno, algunos no podrían salirse de la historia que te arma la policía, pero tampoco hubo un remedio a tiempo que impidiera que fuera preso durante tantos años. Pero sí, desde ya es, claro. Es fundamental la tarea, sí, de la policía en ese caso. Sí, en cuanto a lo que vos decís, sí, la verdad es que la causa fue un ida y vuelta de procedimientos judiciales. Fue, de hecho, por segunda vez a la corte. Y la corte, en realidad, no dijo nada nuevo. No dijo nada que no haya dicho antes, digamos. Mm. A ver, en el primer momento, cuando la causa llega a la corte, con la primera condena de 30 años, Carrera ya estando preso en el penal de Marcos Paz, la corte remite la causa a la Cámara de Casación diciendo no se trataron los planteos de la defensa. Trátenlos y emiten una sentencia nueva. ¿Por qué? Porque el imputado y su defensa tienen un montón de garantías para transitar el proceso penal, y una de ellas es el derecho a que los planteos que hacen frente a la sentencia condenatoria, en este caso del Tribunal Oral, sean revisados en una instancia superior. Y en este caso, lo que había planteado la defensa no se tuvo en cuenta. Entonces, aunque la causa haya sido elevada a casación y posteriormente a la corte, si el planteo no se tiene en cuenta, es como si no hubiera pasado nada. Con esa garantía, con el derecho al doble recurso, no se cumplió. Bien. Entonces, otra vez, en ese sentido, sí, quizás le puedo decir inseguridad jurídica. Otra vez la causa fue remitida para dictar una sentencia. Otra sentencia de la mitad de años, pero igual, una sentencia condenatoria. Y volvió a ir a la corte, y la corte volvió a decir, los planteos de la defensa todavía no se trataron. Claro. Entonces, sí. A ver, no se cumple con el derecho del imputado a defenderse. Cuando hay una acusación, la contracara de la acusación es el derecho de defensa. Y si cada uno de los planteos, por más irreales que le parezcan al juez, que es lo que dice el fallo de la corte, no son tratados, en realidad se cumple con este derecho, pero de una forma meramente formal. Sí, la causa va a casación, va a la corte, pero no se llega al fondo del asunto. Y esto fue básicamente lo que dijo la corte. Habló del derecho a recurso, que está contemplado en pactos internacionales. Habló del derecho a inocencia, que surge de nuestra Constitución, del artículo 18, que es uno de los artículos centrales para el procedimiento penal que hay en nuestra Constitución. Y en este sentido digo que la Corte no dijo nada nuevo, porque muchísimas veces, hace ya varios años, y sobre todo desde el 94, de la reforma de la Constitución, se ha hablado muchísimas veces, y sobre todo la Corte, del derecho al recurso, de la doble instancia, de la presunción de inocencia y la importancia de desvirtuar la inocencia para condenar. Y en este caso, los argumentos que dio, digamos, podrían haberse tenido en cuenta mucho antes. Fue un largo camino judicial que podría haber sido bastante más corto y bastante más sencillo. Y en el medio, una persona presa por un crimen que no cometió. que eso es el, me parece terrible, y me parece que como operadores del sistema penal, del sistema penitenciario, el acto de mayor gravedad que podemos llegar a realizar es privar de libertad a una persona. Seguro. Entonces, si privamos de libertad a una persona que puede ser inocente, ya hay un montón de problemas. Primero, porque sí, el fallo de la corte es genial, Carrera está absuelto, pero los 7 años de prisión no se los devuelve nadie, y esto que estoy diciendo es una obviedad. Pero digo, no está de más resaltar que el sistema penal tiene esa potestad, la potestad de quitarle la libertad a alguien. No es menor. Claro que no. Camila Petrone, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más para redondear la idea y demás, te estamos escuchando, más vale. No, gracias a ustedes. No, quería resaltar, quizás, que me parece importante, la función que tienen los organismos, digamos, no estatales en este tipo de cosas. Cuando pasa algo así, cuando hay una injusticia manifiesta tal que la justicia no está tratando, el rol de las organizaciones, bueno, en nuestro caso el procedimiento penal, como fue también el caso de Innocent Project, que fueron los que presentaron el primer amicus a la Corte Suprema, me parece fundamental, así como también el documental, así como también la huelga de hambre que hizo Carrera desde el penal. Me parece que son todas manifestaciones extrajudiciales que ayudan. Bien, claro. Camila, gracias. Y bueno, gracias a ustedes. Muy bien, Camila Petrone es integrante de la Asociación Pensamiento Penal de Buenos Aires y nos traía una mirada sobre este fallo de la Corte Suprema disponiendo la absolución finalmente de Fernando Carreras, que estuvo preso años y años por un crimen que finalmente la propia justicia dice no cometió.